Por este motivo, nuestra comunicación es interna y telepática. No podemos presentarnos físicamente ante ustedes y esto lo vamos a explicar de una manera que lo puedan comprender. No podemos entrar físicamente dentro de nuestros pensamientos, o sea dentro de nuestros cuerpos físicos, por esta razón siempre lo realizaremos telepáticamente o holográficamente, no existe otra manera. Las naves extraterrestres, las luces que perciben, las cuales se desplazan a una velocidad inimaginable, los ovnis que destellan colores y que se comunican con ustedes son nuestras holografías y nuestros pensamientos. Nosotros tenemos el conocimiento universal, sabemos cómo la energía funciona, conocemos nuestra burbuja esfera y viajamos a través de ella solo con el pensamiento y este pensamiento, es el que ustedes perciben como luces o naves extraterrestres. Ustedes existen dentro de nuestra burbuja esfera, son pensamientos nuestros que aún debemos trabajarlos, entenderlos y transmutarlos. Mas la realidad donde ustedes viven es tan real para ustedes, que es difícil hacerles comprender esta metáfora universal. Cada uno de ustedes existe porque nosotros le dimos vida, cada uno de ustedes es un pensamiento de pensamientos que nosotros le dimos vida y lo emanamos al exterior. Estos pensamientos originados por nosotros, se aferran a la vida y no quieren perecer o ser absorbidos por la mente universal, así que se albergan en ustedes para continuar viviendo. Nosotros hace 300 millones de años tiempo Tera, nos albergamos en el cono norte y fundamos nuestra ciudad interna. A pesar de todo el esfuerzo que hicimos para no distorsionarnos, la enfermedad nos atacó. Ella comenzó a distorsionar nuestros pensamientos y nosotros sin saberlo, los emanábamos así, enfermos, infectados y contagiosos. Estos pensamientos comenzaron a salir al exterior y buscaron el albergue para continuar viviendo, encontraron a un ser animal simiesco, ayapliano distorsionado ustedes, el cual les permitió el albergue, en su masa encefálica y en su distorsionado cerebro, permitiéndoles con ello la continuidad de sus vidas. Por un lado fue terrible, porque se trataban de pensamientos enfermos y distorsionados, pero por otro lado, a pesar de las condiciones en que estos pensamientos se encontraban, comprendimos que los ayudaría en la evolución y en el regreso a sus orígenes. También comprendimos, que así como nuestros pensamientos distorsionados y enfermos los ayudaría en la recuperación física de sus cuerpos materiales, así también podíamos infundirles pensamientos elevados, sanos y de cristales diáfanos. De esta manera los recuperaríamos materialmente, psíquicamente y mentalmente. Este trabajo lo venimos ejecutando hace 300 millones de años tiempo Tera, nunca los abandonamos y siempre ustedes han sido parte de nosotros, como nosotros somos parte de ustedes. Cada pensamiento enfermo y distorsionado que nosotros conjuntamente con ustedes logramos curar, nos deja estar cada vez más cerca de ustedes, nos permite unirnos y ser uno solo.